las cuantas noches dejo de soñarte, a qué santo se le reza pa' olvidarte. No es normal y la verdad me estoy hartando, y es que no es negocio el extrañarte tanto. Que se toma cuando duele hasta la sombra? Si alguien sabe, por favor, que me responda. A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida. Uno entiende que la guerra la tiene más que perdida. ¿Cuántas lágrimas se lloran para sacarte de mi mente? Cuando se supone que me va a caer el 20. A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón, y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción. Y es que llevo mil intentos y en todos he fracasado. Sacarte de mi pecho, vieras cuánto me ha costado. Ya borré todas tus fotos, todas las conversaciones, y al parecer tu recuerdo no lo borro ni con mil aguardientes que me tomé. Es calibre 50, chiquitita. Somos los de la noria, mija. A los cuantos ya no quiero que te metas en mi vida. No entiende que la guerra la tiene más que perdida. ¿Cuántas lágrimas se lloran para sacarte de mi mente? Cuando se supone que me va a caer el 20. A las cuantas decepciones se hace piedra el corazón, y por fin pueda cantarte sin llorar esta canción. Y es que llevo mil intentos y todos he fracasado. Sacarte de mi pecho, vieras cuánto me ha costado. Ya borré todas tus fotos, todas las conversaciones, y al parecer tu recuerdo no lo borro ni con mil aguardientes que me tomes.